Esta emisora está en construcción. Hola, soy Gisela Ramos, vengo del curso 803 de la jornada tarde y estoy aquí porque me interesa mucho pues todo lo que tenga que ver con la música y pues con mi forma de ser. Mi papá y mi mamá siempre me dijeron que hiciera algo diferente, pues me interesa mucho esto porque pienso que me identifica y pues espero informarle mucho a los estudiantes lo que pasa, a los padres, a los maestros, a los directivos del colegio, y esto pues es el comienzo de nuestra radio. Mi nombre es Olga Contreras, soy docente de inglés de esta institución. Estoy con los muchachos de la emisora que pertenecen a los grados octavos de la institución. Me gusta mucho estar con ellos porque me encanta su forma de pensar sobre la comunicación, sobre la música, y es bueno escuchar diferentes puntos de vista al respecto. Mi nombre es Jim Hammer Soto, tengo 14 años, soy del curso 8-1 de la jornada tarde y yo estoy acá porque me llama mucho la atención para lo de la comunicación social y pues me gusta comunicarme con las personas. ¿Nos puede ayudar a informar a los estudiantes o a los profesores de lo que está pasando en el colegio y a los padres? Soy Brian Martínez del curso 802, estoy aquí porque me gusta la radio como tal y que me parece... Bueno, que los estudiantes tengan como que un espacio en el que ellos se puedan expresar mejor y un espacio para que ellos también se diviertan. Mi nombre es Ana María Quesada, soy del curso 803. Pienso que la radio es algo importante para comunicarnos y me gusta demasiado. Mi mamá es una de las personas que siempre me apoyó en todo esto y me gusta. Hola, mi nombre es Isaac y me metí en la radio porque... me gusta mucho lo que tiene y tanto el que lo escucha como el que lo graba puede disfrutar de esta experiencia. De verdad me gusta mucho todo lo que hacen y poder hacer algo diferente. Mi nombre es Ciro Ortiz, soy del curso 8-1 y pues yo estoy acá porque mi mamá dice que ella me apoya en todo lo que yo haga y para hacer otras cosas diferentes. Mi nombre es Daniel Bautista, soy del curso 801, tengo 15 años y me metí a la emisora porque me interesaba el saber cómo funcionaba la radio y me interesaría en un futuro poder tener un nivel profesional en la radio. Hola, soy Andrés Felipe Guzmán Saldaña, soy del curso 8-1, me inscribí en la radio por lo que me gustan mucho los temas que ponen en la radio y quisiera aprender más acerca de la radio y ser profesional. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel, estoy en Mogollón por Loche, soy del grado 801 y lo que me gusta aprender más de la radio es que aprendemos muchas cosas, cómo manejarla sobre la internet y cómo manejar los conflictos familiares. Hola, mi nombre es Karen Lisset, soy del curso 8-1, jornada tarde, ingresé a la radio porque quería aprender más cosas, entonces, mis padres dicen que me apoyan, entonces le voy a echar ganas. Esta emisora está en construcción. Este es el proyecto del Colegio Germán Arciniegas, localidad de Bosa, Bogotá, 2015.